tuvieron una niñez. Ay, papá, ya casi volverán a tu isla tan linda. Ay, amor, amor que llena el cielo, cuánto daríamos por esta cumbre. Me dejaste sin palabras. La tristeza de todos que tuvieron una niñez. Ay, amor de hoy, amor por siempre, amor por siempre, recordando es volver a vivir, volver a vivir. A ella le canto soñando con conocerla, la siento en la sangre de mis venas. Ay, mamá, ay, papá, ya casi volverán a tu isla tan linda. Ay, amor, amor que llena el cielo, cuánto daríamos por estar junto a ella. Amor de hoy, amor por siempre, amor por siempre, recordando es volver a vivir, volver a vivir.